desjabetuen lana besa, maiatza bateginek Irola irratian egiten duen irratsaioa. Ilabeteko azkenengo ostiralean arratsaldeko 7etan eta errepikapena urrengo astelenean goizeko 11etan. El último viernes de cada mes a las 7 de la tarde y las repeticiones el lunes siguiente a las 11 de la mañana. Desjabetuen lana besa, un programa con mucha clase. Basta di pensare, Marta. Da come, ah, come? Ma lascia finire, ne ma lascia se. Ne ma lascia se, la pisse ciò. E pussi. Un mes más, aquí estamos en La Navesa, el programa que Maiatzak Bategin hace en la Irola, bueno, este programa que hacemos todos los meses. Y como sabéis, solemos usar de excusa argumental una de las efemérides del mes para hablar de algún tema monográfico que hacemos todos los meses. Este mes la efeméride que hemos elegido ha sido el asesinato de Alexis. Recordamos que el 6 de diciembre de 2008 fue asesinado por un policía. Alexis tenía 15 años y fue, entre otras cosas, la llama que encendió una vez más la revolución en Grecia. Hay que recordar que el policía que lo asesinó no pidió nunca perdón por ello. Fue condenado a cadena perpetua, pero en 2019, este año, en julio, salió después de tan solo, bueno, esto siempre es un poco subjetivo, hablar en estos términos y de la cárcel siempre es complicado, pero bueno, salió a la calle, como decimos, sin haber perdido nunca perdón por este asesinato. La efeméride de Alexis va a ser nuestra excusa para hablar un poco de Grecia, que en los últimos tiempos y sobre todo por el movimiento que se está dando en el barrio de Exargia está muy en boga, pero como siempre intentamos hacer en este programa, vamos a intentar darle una perspectiva histórica y bueno, también ver cómo eso, qué podemos sacar, qué aprendizajes podemos sacar para traer a Euskal Herria. Así que, bueno, vamos a poner un poquito de música y enseguida empezamos a hablar un poco de Grecia, de esa gran desconocida hasta hace poco, que para nosotros era, la cuna de la democracia, ¿no? Lo que nos han vendido como la cuna de la democracia, lo que era el Sirtaki, Anthony Quinn bailando en una playa y poco más. Bueno, pues ahora es un referente, por lo menos para toda Europa, de lucha, y de ello vamos a hablar. Y para eso hemos traído, ha venido una compañera que ha vivido en Grecia y que conoce la situación a contarnos un poco cómo, qué es lo que no vemos o no hemos visto de Grecia, bueno, hacer un poco ese recorrido. Así que, bueno, un poquito de descanso y ahora empezamos con ello. Περιμένει και βάτσι και παράδε. Δίχως το λόγο τα ζητάνε. Τόσα χρόνια με πορείες και με άδει και σκηνίες. Όλοι βάτσι μας παρούσαν. Στο σκαμπί μας οδηγούσαν. Κερδίζει τον εαυτό μας δίχως πία και μανία. Μας καμπάει το εγώ. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. El audio que hemos visto, que hemos oído al principio, digo, hemos visto porque en realidad es un vídeo, pero evidentemente solo hemos oído el audio, son unas grabaciones que se hicieron ese 6 de diciembre de 2008 durante, bueno, en el entorno del asesinato de Alexis. Para empezar, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido histórico. Un poco, ¿no? Sabemos que en 2008 hubo una crisis y de ahí han surgido un montón de luchas en Grecia, pero bueno, queríamos también, bueno, saber de dónde viene todo eso, ¿no? Y para eso vamos a hacer un pequeño recorrido de, pues, empezando en los 40, un poco, pues eso, el auge del nazismo y, bueno, un poco hasta los 70, mediados de los 70, un pequeño recorrido que nos va a hacer la compañera, una de las compañeras que estamos aquí hoy, cuya voz ya reconoceréis. La compañera que no reconocéis la voz será la que ha venido a visitarnos hoy y la que sabe todos esos temas, todo bien sobre Grecia. Nosotras solo estamos haciendo las introducciones. Entonces, vamos a empezar con ese pequeño recorrido para situarnos un poquito y saber de dónde viene o todo esto que estamos viviendo hoy en día en Grecia. Vale, pues vamos a empezar un poco justo antes de la Segunda Guerra Mundial, ver también que en esos momentos había una resistencia, se organizó una resistencia popular importante y que podemos pensar que puede ser una base de toda la lucha y las resistencias que hay actualmente. Bueno, pues en 1940 los italianos invadieron Grecia, pero hubo una resistencia popular muy importante y fueron rechazados. En el 1941 los alemanes volvieron a ocuparla, pensaron que eso no podía ser de dejar ahí Grecia, y la ocuparon, pero la resistencia popular fue muy importante. Se organizó el Ejército Popular de Liberación, ELAS, que fue fundado por el Partido Comunista Griego, pero en el cual entraron todas las sensibilidades y todas las militancias que había en esos momentos en Grecia, iba a decir en Euskal Herria, en Grecia. Para darse una idea de la importancia que tenía este Ejército Popular de Liberación, decir que Grecia en esos momentos tenía 7 millones de habitantes, 2 millones eran miembros del EAM, que era el ala política del Ejército Popular de Liberación, y 50.000 personas eran combatientes activos de ELAS. Quiero decir que realmente la población griega estaba en pie de lucha. En un primer momento los ingleses apoyaban esta lucha de los griegos contra el nazismo, pero en un momento dado, en 1943, Churchill vio que todo eso era demasiado comunismo y que no se podía permitir. Con lo cual lo que decidió es retirar su apoyo. Hubo en un momento dado los acuerdos de Yalta, dejando vía libre a los ingleses y a los estadounidenses a entrar en Grecia. En un momento dado los ingleses lo que preveían era que volver al poder al rey de Grecia. Un rey que era bastante impopular debido a que había apoyado al dictador fascista Metaxas, que había instaurado a finales de los años 1930 un saludo fascista y que tenía una policía secreta muy, muy brutal. Los miembros del ELAS, desde ese momento en que Churchill retiró su apoyo a su lucha, se realizaron verdaderas cacerías humanas contra los militantes del ELAS y contra todo militante político que luchaba contra el fascismo. En 1944, el primer ministro británico decidió crear en Grecia un nuevo ejército secreto de extrema derecha, la Fuerza de Intervención Helénica, o LOC. Por lo que he ido viendo, esta fuerza de intervención, cambiando de nombre, ha ido existiendo a lo largo de todo a partir de entonces, de toda la historia de Grecia, y seguramente todavía existe. Entonces, en un momento dado, el ELAS se encontró que tenía que luchar, por un lado, contra el ocupante nazi y, por otro lado, contra la fuerza de intervención helénica, o sea, contra los ingleses. En el septiembre de 1944, la resistencia griega logró vencer al ocupante alemán. O sea, que no fueron salvados, entre comillas, por Estados Unidos ni por la lucha de Europa, sino que realmente fueron los griegos los que echaron a los nazis. Inmediatamente, Churchill exigió que la resistencia entregara a las armas, un poco como había pasado en todas las luchas de resistencia que había habido en Europa. Por ejemplo, en Francia, que entregaron rápidamente las armas. El ELAS dijo que estaba de acuerdo si su enemigo, o sea, la LOC, o sea, esa fuerza de intervención helénica, hacía lo mismo. Gran Bretaña se negó y entonces, bueno, el EAM, la parte política del Ejército de Liberación, organizó una gran manifestación democrática en contra de la injerencia británica en los asuntos políticos de Grecia. Esta manifestación tuvo lugar el 3 de diciembre de 1944 y se realizaba en la Plaza Sintagma. No sé si está bien dicho, pero bueno, más o menos. Entonces, bueno, hubo un primer grupo de entre 200 y 600 personas que entraron en la plaza. Detrás iban unas 60.000 personas y en un momento dado surgió un grupo de personas, de hombres armados, soldados británicos y policías armados que estaban en las azoteas de los edificios en la plaza, y se dio orden de disparar. Murieron 25 manifestantes y 148 resultaron heridos. Evidentemente nunca se investigó el papel del ejército secreto de la extrema derecha, nunca se investigó a los ingleses, que ahí quedó pues como una cosa que está hecha y bien hecha. Después de esto se instauró la monarquía, el ELAS entregó las armas a cambio de una promesa de elecciones, cuántas promesas que no se cumplen, y realmente continuaron las detenciones de todos los miembros del ELAS, de la parte política, de todo. O sea, la represión continuó. En 1945 se dio por acabada la Segunda Guerra Mundial, pero una fracción de la izquierda griega decidió retomar las armas y en el otoño de 1946 emprendió una guerra civil contra los británicos, y, bueno, guerra civil, no, guerra de liberación, tendría que decirse, contra los británicos y la derecha local, que estaba armada por los británicos. El Reino Unido vio que no podía controlar y que realmente estaba perdiendo la guerra a esos niveles y pidió ayuda a Estados Unidos. Entonces el presidente Truman consiguió convencer al Congreso norteamericano de que se tenía que intervenir en Grecia de forma oficial. Entonces Grecia se convirtió en el primer país invadido por Estados Unidos dentro del marco de la política de la lucha mundial contra el comunismo, empezando así lo que se llamaría Guerra Fría, que en muchos sitios fue una guerra muy caliente. Entonces Estados Unidos, en el momento que entró en Grecia, realizó una operación que llamaban Torch, no sé cómo se debe decir en inglés, pero que significa incendiar. Y durante esta operación tiró miles de litros de napalm, lanzó miles de litros de napalm sobre las montañas griegas para acabar con la guerrilla. Entonces la guerra civil, evidentemente, dados estos términos, acabó con una victoria total de la derecha griega y de los norteamericanos. Entonces, a mediados de los años 1950, la CIA ayudaba al financiamiento y aprovisionamiento de las fuerzas de intervención helénica. O sea, lo que hemos dicho antes, que habían creado los ingleses, esta vez los cogen los norteamericanos, los yanquis, y continúan financiándola, adiestrándola y haciéndola más importante. O sea, creando realmente un núcleo de la CIA trabajando en Grecia. Entonces, un poco la CIA llamaba a esta fuerza de intervención un núcleo destinado a constituir un verdadero ejército de ciudadanos para contrarrestar la amenaza de un golpe de Estado de la izquierda. O sea, el miedo de Estados Unidos y de las democracias europeas, del mundo occidental, era que en Grecia hubieran elecciones, se ganara esta guerra civil o de liberación nacional y se pusiera un gobierno no demócrata, estilo occidental, la cuestión de que también pues Grecia estaba al lado de lo que podía ser, bueno, Unión Soviética y de los países socialistas, entonces eso era un pánico que tenían los estadounidenses. Hubieron elecciones nacionales en octubre de 1961, entonces ahí hubo como un chanchullo. Papandreou, que se había presentado, denunció el fraude electoral, logró demostrar que ese fraude electoral había existido y que a partir de entonces Papandreou prometió que el gobierno lucharía siempre para los intereses del pueblo. Papandreou, de todas maneras, desafió a la CIA y a ese ¿cómo se dice? Ejército de extrema derecha por ahí clandestino, y obligó al primer ministro proestadounidense, Karamanlis, a presentar su renuncia. Cuando la Unión del Centro, que es el partido de Papandreou, ganó las elecciones con un 42% de los sufragios y 138 ministros, escaños en el Parlamento. Entonces Papandreou fue nombrado primer ministro en febrero de 1964. Cuando se iban a realizar las siguientes elecciones, un mes antes, hubo el golpe de Estado militar en la noche del 20 al 21 de abril de 1967. Entonces, evidentemente, se impuso luego la junta militar de los coroneles, que no sabía, de los coroneles en Grecia. Hubo una gran represión, hubo ahí de todo. Entonces, esa dictadura militar duró hasta 1974. Aparte de por la lucha popular que se había desarrollado contra la junta militar, también implosionó finalmente debido a que los coroneles se embarcaron en una aventura imperialista en relación a Chipre, queriendo quitar el legítimo gobierno del arzobispo Makarios. Entonces, esta intervención de Grecia provocó, entre comillas, que las tropas turcas invadieran la isla como respuesta al golpe de los hernales, que no hace falta que tengan muchas excusas para que las tropas turcas invadan nada o ninguna cosa, pero bueno, quiere decir que en principio se tomó como una excusa, creando el problema de Chipre, que se ha vivido durante mucho tiempo, y quitando finalmente a Makarios. En esta lucha contra la junta militar, el papel de los estudiantes de la Politecnia, de la Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica en Atenas, que de los estudiantes fueron uno de los frentes fundamentales en la lucha contra la junta militar, aparte de la lucha popular, evidentemente. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, με ταξουργείο μετς κάνουν ό,τι λάχη, πλασιές ελεμεντέδων και κυκλοπεδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους, διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνομος, επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν, τώρα παίρνουν χάπια και εινόπνευμα να κοιμηθούν, αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται. Εμένα η φίλη μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τεντωμένα. Εμένα οι φίλοι μου είναι εμένα. Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Bueno, y después de este pequeño recorrido histórico, vamos poco a poco a acercarnos al presente. Y para eso tenemos con nosotros hoy a Ira, una compa que, bueno, por circunstancias vitales, conoce la situación de Grecia y ha vivido allí, bueno, tiene relaciones y, bueno, nos ha parecido bonito que nos acompañase para que nos diese más información sobre cómo hemos llegado a cómo está Grecia hoy, cuáles son, de dónde viene toda esta lucha, bueno, un poquito que nos ponga en contexto y que nos cuente bien qué está pasando en Grecia, que a veces no nos enteramos. Así que buenas tardes, buenos días, depende cuando estéis oyendo el programa, Ira. Buenas tardes. Para empezar, hemos dejado un poco este recorrido histórico en el 74, ¿no? Cuando finaliza esa junta militar. Cuéntanos un poquito qué ese periodo entre el 74 y esa crisis de 2008, si puedes hacernos un pequeño resumen de qué pasa en esos años. Bueno, a mí me parece que para comprender qué es lo que pasó en 2008 es muy importante, en esa, o sea, en la revuelta que estalló en 2008 fueron claves el movimiento de estudiantes, o sobre todo jóvenes en edad de universidad o instituto, y esto es sencillo de comprenderlo entendiendo, bueno, que el movimiento estudiantil y la gente joven han tenido siempre un peso muy importante en general en la historia en Grecia desde el 73 hasta ahora. Lo que hablaba la otra compa, ¿no?, de la Junta Militar, en el 73 se hizo, por ejemplo, la primera gran ocupación de Politecnio, de la Universidad Politécnica, para luchar o reclamar el fin de la Junta. Se ocupó la Universidad Politécnica, que está en el centro de Atenas, durante 3 días, y el tercer día por la mañana entraron con tanques, rompieron la verja que bordeaba la universidad y entraron con tanques militares y policías y asesinaron a 40 estudiantes y hirieron a un montón más. Entonces, este hecho fue clave también para el fin de la Junta y fue una de las cosas que también como que catapultaron o que consiguieron esto. Y una de las cosas que planteaba el movimiento del 73 que ocupó el Politecnio también era el tema de la educación. Y esto es algo que vamos a ver en las diferentes generaciones, por ejemplo, entre el 79 y el 80, aunque ya va cambiando el movimiento estudiantil y es de corte principalmente marxista-leninista, se siguen realizando ocupas en las universidades. Generalmente en el 79 y 80 era en contra de las reformas educativas que querían plantear y hasta tal punto tuvo tal magnitud que el primer ministro en el discurso que tuvo que hacer de Año Nuevo tuvo que explicar efectivamente que no iba a llevar a cabo esas reformas. Por otro lado, el 17 de noviembre, que fue el día en el que rompieron las verjas de Politecnio y asesinaron a 40 personas, ha sido un día que se ha conmemorado y que normalmente se hacen manifestaciones muy grandes, suele haber bastante movilización en la calle y bastante tangana por ejemplo, entre el 79 y el 80, creo que fue en el 80, en esa manifestación que se hace conmemorativa del 17 de noviembre de la entrada en Politecnio, también asesinó la policía a 2 personas porque estaban, siempre la manifestación tiene un recorrido concreto, y estaban acercándose a la barrera que la policía había marcado para no acercarse a la embajada americana. Entonces, en ese momento, asesinaron a estas 2 personas. Luego, si pasamos a partir del 81 hasta el 89, sí que vemos que el movimiento estudiantil va cambiando un poco y ya se van acercando más a una amalgama de gente que entra dentro del paraguas de antiautoritarios. Esta generación, por ejemplo, sí que hace una crítica muy potente de la generación del 73, de la generación esta de Politecnio, porque consideran que se han acomodado y no se sienten representados ni por la izquierda parlamentaria ni por los sindicatos. Y esto yo creo que es un poco el germen de lo que iría luego pasando hasta 2008, ¿no? La gente se va desencantando más y cada nueva generación se va radicalizando un poco más. A partir de... Y bueno, también importante, ese año, en el 85... ese año, en el 85, por ejemplo, en la manifestación de la conmemoración del 17 de noviembre, del día que entran en Politecnio, la policía también asesina a un chaval de 15 años que se llama Mijalis Kaltesas, también dentro de la manifestación. Y se realizan también ocupas de otras universidades en respuesta a ello. A partir de 2000 yo creo que ya la cosa empieza a cambiar. Se va dando una globalización, o sea, la globalización entra más en Grecia, pero también la gente militante, los jóvenes militantes griegos y griegas, se van viendo más influenciados por en las cumbres, por ejemplo, Praga en 2000 y en Génova en 2001. Y también van viendo diferentes tácticas o diferentes maneras de respuesta y diferentes tendencias. En esa época se empieza a incluir algo que no se había incluido hasta el momento, algo más de transversalidad, sobre todo tema de derechos de personas migrantes, antirracismo y solidaridad con otras luchas internacionalistas. Y empiezan a entrar más también una generación de personas jóvenes albanesas que ya van a la universidad y que empiezan a formar parte de este movimiento. Además, también, pues bueno, entre 2006 y 2007 se genera un movimiento que aglutina a gente de tendencias muy diferentes, que es la defensa del artículo 16, que el artículo 16, una de las cosas que decía era que las universidades privadas están prohibidas, digamos, ¿no? Y esto venía pues de antes de la época de la Junta. Era una norma que se había puesto para evitar que los rusos supuestamente entrasen con universidades privadas, pero que ahora tenía sentido porque la universidad pública y gratuita es uno de los pilares fundamentales de Grecia. Incluso dentro de las propias universidades hay algunas en las que dan comida, o sea, desayuno, comida y cena gratuito para todas las personas estudiantes y demás. Entonces, en este caldo de cultivo entre 2006 y 2007, que consiguen paralizar el artículo 16, es cuando poco después y cuando ya han visto que realmente se pueden conseguir cosas uniéndose gente de diferentes tendencias, cuando ocurre lo de diciembre de 2008, el asesinato de Alexis Grigoropoulos el 6 de diciembre. Vale. Igual ha sido... No, ha sido muy maravilloso en realidad. Bueno, ya nos vamos haciendo una idea, ¿no? De, por un lado, que la lucha del pueblo griego no es una cosa de que ha pasado de 2008 a 2019, que viene mucho más atrás. Y pues tristemente volvemos a confirmar que los asesinatos de las policías tampoco es algo que pasa a partir de 2006, sino que es algo que es recurrente y que tanto en supuestas democracias como en... cuando hay juntas militares gobernando, pues es algo que se mantiene y se reproduce continuamente, ¿no? Ya lo sabíamos, volvemos a confirmarlo. Yo me imagino que también, bueno, hemos hablado, pero me imagino la tortura, pero creo que en Grecia también es uno de los países donde se ha torturado mucho. Sí, sí. Que también es un tema recurrente en todos los países occidentales en la lucha por una democracia que no sea la democracia burguesa. En Bueno, pues ahora sí vamos a intentar o vamos a empezar a ver un poco qué ocurre en 2008, a partir de 2008, ¿no? Ahí hay una crisis que, bueno, también conocemos en el Estado español, ¿no? Y que, bueno, tiene, supongo que tendrá diferentes características, pero bueno, las cosas que ocurren son más o menos las mismas, ¿no? Los rescates a los bancos, desahucios, etcétera, etcétera, aumento del paro, pues supongo que la juventud tendrá pocas alternativas de vida, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco eso, ¿no? Pues 2008, pues esa situación política previa, qué ocurre en esa crisis, cómo es esa situación en ese momento. Bueno, en principio, hasta 2008, si hablabas, por ejemplo, con gente de más de 30 años, la mayor parte de la gente te diría que las generaciones de gente joven eran los que mejor estaban viviendo. Estaban viviendo en un gobierno supuestamente libre y democrático, y aparte tenían como ciertas condiciones y una calidad de vida que no había ocurrido hasta el momento. Lo que sí que ocurría era que había habido bipartidismo entre PASOK y Nia Democracia. PASOK sería así como esto, parecido al PSOE, vale. Y Nia Democracia parecido al PP. Vale. Creo que además a nivel europeo forman parte de las mismas ligas. Entonces, el asunto era que el PASOK había estado gobernando durante muchos años y contaba con un apoyo de un montón de gente que había estado bajo su vera. Y que había estado con un montón de beneficios. Era un sistema bastante clientelar y se supone que tenían muy buenas pensiones y la calidad de vida en general sí que, en principio, no era mala. Aún así, la misma situación que siempre, todas las personas que se salían de esa clase media estaban asfixiadas y, aparte de eso, las personas migrantes generalmente, la población albana, que era la que predominaba en cuanto a porcentaje, con unas leyes totalmente racistas, que les dificultaba mucho conseguir los papeles o la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir de 2008 sí que se empezó a notar la crisis y ya se hablaba de que efectivamente eso había explotado o iba a explotar, que se había estado falsificando las cuentas a nivel europeo y demás. Y esto yo creo que empezó desde principios de 2008 y a raíz del asesinato, no sé si queréis que cuente, sí, claro. Alexis. Vale. Alexis era un chico de clase media que se juntaba en el barrio de Exargia, donde se juntaba mucha gente joven y personas politizadas. Entonces estaba tomando algo con unos amigos, creo que era un sábado o un viernes a las 9 de la noche, y con amigos generalmente de clase, y tuvieron un rifirrafe con los policías, y uno de ellos, cuando mandaron reagruparse, digamos, uno de ellos volvió y creo que Alexis le tiró una lata de cerveza y el tío le respondió pegándole, no sé si un tiro o dos, y uno de ellos le impactó en el corazón y se murió. Lo mataron. Además, esto ocurrió a las 9 de la noche. A las 11 de la noche ya se... Porque justo habían empezado ya, o habían empezado hacía relativamente poco, con webs como Atenas Indie Media, por ejemplo, que sigue teniendo todavía bastante potencia. Se hizo una manifestación a las 11 de la noche en Exargia y a partir de ahí se decidió ir expandiéndolo. Esto fue increciendo hasta tal punto que el lunes, por ejemplo, tanto las escuelas como las universidades declararon huelga. El miércoles, el miércoles se declaró huelga general. Casi 400 universidades y escuelas de todo el Estado griego fueron ocupadas, por ejemplo, en rechazo a esto. Y bueno, cuando ya estaba decayendo un poco, el 16 de diciembre, por ejemplo, varias televisiones fueron ocupadas también bajo el lema de apaga la tele y sal a la calle con nosotras, ¿no? Y se llegaron incluso a desplegar militares por primera vez desde que había terminado la junta. Atenas ardió en llamas y las personas que estuvieron encabezando esa lucha, que a mí eso me parece muy importante también, fueron muchas personas de la edad de Alexis, incluso los propios amigos que habían estado con Alexis. Uno de los amigos que estuvo delante cuando ocurrió esto, por ejemplo, fue Nico Romanos, que él luego además ha formado parte activa del movimiento anarquista y bueno, ha comentado alguna vez que efectivamente eso le marcó de por vida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco. Como no podía ser de otra forma, eso tiene que marcarte de toda la, para toda la vida. Decía, por ir bajando un poquito, poner un poquito más de música, si os parece. Perfecto. Compañeras. Bueno. ¿Vale? Rebajamos la tensión. Sí, bueno, para retomarla dentro de dos minutos, pero bueno. Bueno, y después de esta canción de un grupo griego que soy incapaz... No, es griego, vale. Sí, es griego, es griego. Vale, es griego, pero soy incapaz de decir el nombre. No pasa nada. Volvemos otra vez. Y vamos a dar un pequeño salto y pasamos al 5 de mayo de 2010, que hubo una huelga contra el FMI, ¿verdad? Una gran huelga que fue también, bueno, un punto de inflexión. ¿Qué nos cuentas de esto? Eso es, yo creo que se habían hecho bastantes huelgas generales antes, ya habían empezado con los primeros recortes del Fondo Monetario Internacional, pero bueno, sí que es verdad que el movimiento, no sabría decir, insurreccionalista griego, había tenido como un ciclo parecido, digamos, y hubo un momento de inflexión que fue eso, el 5 de mayo de 2010, donde bueno, se hizo una huelga del contra el Fondo Monetario Internacional y los recortes que estaba imponiendo. Y bueno, entre las diferentes cosas que ardieron, ardió el Banco Marfin, que estaba en el centro de Atenas y que dentro estaban encerrados tres trabajadores. En ese momento, bueno, posteriormente se supo que los trabajadores que estaban encerrados en un día de huelga general estaban ahí porque se les había amenazado con echarles si no acudían a trabajar ese día y bueno, el Estado comentó que había sido el Black Bloc y el movimiento anarquista quien había asesinado a estas personas y realmente nunca se supo. Luego hay otras versiones que comentan que en realidad eran infiltrados. Lo que sí que se sabe es que se generó un debate interno bastante potente dentro del movimiento insurreccionalista. No se llegó tampoco a un acuerdo realmente qué es lo que había ocurrido, pero bueno, sí que se hizo como cierta revisión por parte de ciertos sectores bastante críticos con bueno, el cariz que había tomado el movimiento insurreccionalista hasta el momento y demás. Entonces, eso. Y también nos interesa saber, ¿no?, que es una de las cosas que sí que de alguna forma han tenido repercusión, no sé, mediática, lo que sea, ¿no? Aparte de, efectivamente, pues bueno, como tú has dicho, quemar Atenas, Grecia, lo que sea, otro tipo de respuestas que se ha dado por parte del pueblo griego, que son más, bueno, ante las necesidades acuciantes de una crisis, ¿no?, cómo se autoorganiza para asegurar unos mínimos al pueblo, ¿no? Y bueno, se han llevado a cabo iniciativas muy diversas, pero a mí una de las cosas que más me sorprende es la cantidad de manos que salen cuando hace falta. Por ejemplo, en 2008 se empezó a... ha habido más, pero bueno, en 2008, por ejemplo, se ocupó el Parco Navarinu, que está en el barrio de Exargia. En Atenas, en general, hay muy pocos puntos verdes y esto lo querían convertir en un parking. Lo cementaron y a raíz de 2008, no sé exactamente si fueron unos meses después o porque yo ahí en ese momento no estaba en Grecia, fueron un montón de vecinos y vecinas, reventaron todo el cemento que había y construyeron un parque que es autogestionado. Ha tenido diferentes épocas, el parque sigue adelante. Ahora, la última vez que fui, el octubre pasado, estaban vallándolo porque hay un tema de... Bueno, hay mucha gente consumidora de drogas, principalmente heroína, en todo Atenas, pero que la policía tiende a empujarles hacia Exargia. Entonces, había mucha gente y se quedaban muchas agujas y demás. Ahora están vallándolo y han construido muchos columpios para peques y demás, como una manera de asegurar también, pues, que el barrio pueda ser un poco más vivible. Y luego hay se han llevado a cabo un montón de iniciativas desde bueno, terminar con los intermediarios distribuidores de frutas y verduras, por ejemplo, hasta empresas ocupadas como Biome en el norte de Grecia, que es una empresa de jabones y productos de limpieza, a otras acciones como, por ejemplo, ADIE, que es una empresa, bueno, una empresa no, perdón, está en los bajos de una ocupa que ahora está en riesgo de desalojo en la plaza de Exargia, que se llama Vox, no confundirlo con el partido. Vox bien, Vox bien. Eso es. Se escribe con B, pero, o sea, no con V. Y bueno, en los bajos de esta ocupa hay una clínica que se ha creado, que es para asegurar, pues bueno, la salud de un montón de personas que no pueden tener acceso al sistema sanitario gratuito griego. Y ahí, por ejemplo, muchísima gente donó desde máquinas para hacer ecografías hasta máquinas para mirar la visión y un montón de material. Entonces sí que se están haciendo, aparte de un montón de ONGs y asociaciones que están saliendo, también muchas cosas muy, muy desde la base y que están funcionando. Recordar también en estas respuestas que se dan desde el pueblo griego que, por ejemplo, en el referéndum para aceptar o no las medidas de la Troika, un 61% dijo que no. Con esto queremos decir o queremos representar que, bueno, diferentes sectores que pueden sentirse cómodos en una democracia representativa, en quemar las calles o en construir desde la base, es decir, una población muy, muy variopinta y muy variada, de muy diferentes carices, bueno, pues está ahí respondiendo, ¿no? Y bueno, que nos parece importante también que, bueno, que muchas veces lo quieren minimizar diciendo pues que son cuatro quemando contenedores o que tal, ¿no? Y bueno, que vemos que es mucho más que todo eso. Vamos a retomar otra vez, bueno, otro pequeño salto adelante, a 2013, nos vamos al 18 de septiembre, y vamos a hablar de otro asesinato que se dio de, bueno, perdonad, mi griego es terrible, Paulos Fisas. bien, perdón. No, no, perfecto. No, no, todo, digo, todo, el resto en no, que, no es súper sencillo. De hecho, ha sido por ir de guay, ponía fisas y yo, esto se dice diferente, fijo. bueno, Ira nos comentará mejor, pero bueno, esta es una, era un rapero muy politizado que, bueno, fue asesinado bueno, en un bar mientras veía un partido de fútbol y, bueno, fue evidentemente a ultraderecha y también, bueno, es un poco para introducir, pues, todo lo que está pasando con ese auge de Amanecer Dorado y, bueno, todo ese tema que da un poco de miedito y que a veces cuando paseas por las calles de Bilbao y ves algunas paredes de algunos barrios, bueno, da un poco de miedo a veces. Pablo Fisas fue asesinado en un momento en el que Amanecer Dorado o Grisi Avié estaba más alto. La época en la que más porcentaje de votantes tuvo fue entre 2012 y 2015, y esto ocurrió en 2013, justo después de un partido, creo que era del Olympiacos y el Paris Saint-Germain. Estaba tomando algo con unos colegas y tuvo una bronca, porque en ese mismo bar había gente de Amanecer Dorado, y al final, pues bueno, se conocían de vista y demás. En ese momento había, creo que no en todos los barrios, pero sí que había una presencia muy potente de Amanecer Dorado, de, bueno, no sé cómo decirle, branches, de sí, sedes. De sí, como sedes de Amanecer Dorado en diferentes barrios de Atenas y toda la zona de Ática. Entonces, bueno, tienen como una medio bronca y media hora más tarde, una cosa así, justo cuando se van a marchar, llegan un montón de peña de Amanecer Dorado uniformada y se van a alargar, están intentando evitar el conflicto o el marrón que les viene encima, y justo, no sé si es de un coche o de una moto al lado, se baja una persona que parece que es un viandante y le asesta unas cuchilladas a Pablo Fisas, que acaba muriendo, creo que desangrado. En ese momento, yo me acuerdo además que estaba currando y curraba muy cerca de ahí, y también se informó de esto en Atenas Indymedia y se hizo una manifestación enorme, tanto ese día como el día siguiente. Y era muy curioso porque el primer día parecía que íbamos a arrasar con Atenas, era una barbaridad. Y además se aprovechaba a ir no solamente a por la sede de Amanecer Dorado de la zona, sino también a por todo aquello que se consideraba que era canibalismo social. Es decir, se iba también a por las tiendas de empeños y las tiendas de vendo oro, compro oro, por ejemplo. Y a por algunos OPAP, que eran una especie de, no casinos, pero como una especie de bonoloto. Pero además es que veíamos que toda la madera que nos estaba rodeando, y que el segundo día realmente sí que parecía, porque estamos totalmente rodeados, tanto a un lado de la acera como al otro, y detrás y delante, y nos partían, había mucha gente que les veías incluso con distintivos dentro de los cascos que eran nazis. Entonces era clarísimo que... Cuando hablas de los cascos, hablas de la policía. Los cascos de la policía, eso es, sí. Entonces, bueno, esto en principio lo que lleva más adelante es a que a Amanecer Dorado se les acuse de organización criminal y que se les abra un proceso en el que están todavía, dentro de poco va a salir la resolución. Y aparte de eso, a mí me parece que, o al menos yo hablando con colegas, sí que genera una diferencia muy grande, que es que todo el mundo conocía gente de su barrio o de su escuela con la que habían convivido que votaba o estaba dentro de Amanecer Dorado, y en sus pueblos sobre todo. Sin embargo, se respetaban esas cosas. O sea, se hacían mucho manifestaciones a zonas en las que estaba, manifestaciones motorizadas en las que estaba Amanecer Dorado intentando ir a por peña migrante, pero si nos encontrábamos en la calle, no íbamos a ir a por ti. Y lo de Pablo Fisas, yo creo que marca algo muy importante, que es que de repente se abre la veda. O la gente empieza a sentirse insegura. Bueno, en mi barrio saben dónde vivo, saben dónde vive mi familia, bueno, ya saben dónde curro. Creo que no se llegan a dar muchos ataques de ese tipo, o sea, con un target, y en el caso de Pablo Fisas fue porque tenía también un perfil muy público y porque le tendrían ganas por algún motivo. Pero sí que es verdad que ahí se genera, a mí me parece que algo importante. Τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιος σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα, Έλληνας κι ό,τι συνάδει αυτό όχι μια σημαία. Μελάνο γείτονα σκόνος του Αχιλέα και του Καραϊσκάκη. Κι αν όντως ξέρω κάτι είναι πως γεννήθηκα ήδη με δύο καταδίκες βαριές, φορτωμένος πάνω στην πλάτη. Δυο φτερά από γένα πάνω στο σώμα μου ραμμένα, που δυστυχώς στερουγίζουν μόνο μέσα από την πένα. Και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια, ειδικά όσα θυσιάστηκαν για μένα. Μα δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται, δεν θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει. Μάλλον θα φταίει που τα πάντα σπάζομαι, ίσως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Γι' αυτό σου λέω όλα καλά, ηρέμησε τα ζόρια σου, τα ζόρια μου, κοίτα ψηλά τα αστέρια. Απόψε μοιάζουν να είναι τόσο φωτεινά, το θέμα είναι να παίζεις την μπάλα σωστά στα χέρια. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω, τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω, τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε αδερφό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω, τι να σου πω, δόξα τα λεφτά, έχουμε Θεό. Y bueno, hemos mencionado mientras hablábamos del asesinato de Fisas, que era un perfil bastante público. Bueno, este es uno de los motivos, ¿no? Esta persona que hemos escuchado rapeando era él. Y también por dar el detalle, si no me confundo, era sindicalista o trabajaba en el puerto, ¿no? Y tenía cierta actividad en el movimiento obrero. Uh-huh. Eso es, sí. Y ya solo quería hacer ese pequeño apunte. Muchísimas gracias. Echábamos de menos esa dulce voz que no habíamos oído todavía. Bueno, una de las cosas, ¿no?, que tienen las crisis económicas en general, ¿no?, y que lo vemos también, ¿no?, nosotros en nuestras calles, es que de alguna forma también la derecha se aprovecha de las necesidades de las personas para bueno, para acercarse y para vender su cara amable, digamos, ¿no? Y creo que en Grecia también ha pasado esto un poco con Amanecer Dorado, ¿no?, que tiene una aceptación un poco, eso, que da un poco de miedito, ¿no? Eso es. Hubo un momento en el que, bueno, y sigue ocurriendo, pero bueno, me parece que el primer periodo fue igual más crudo porque la gente no sabía qué es lo que se venía encima. Y ahora, lamentablemente, pues sí. Amanecer Dorado o Hrisevji tuvo mucha aceptación en parte porque se enfocaba en barrios que generalmente eran un poco pobres y donde había empezado a entrar mucha migración y donde se asociaba eso con inseguridad en las calles. Por ejemplo, se encargaban de acompañar a personas mayores a ir al banco o de comprarle la comida. Personas mayores que se sentían inseguras porque les habían intentado robar en el cuando iban al cajero o alguna cosa de estas. Aparte también, entonces hacían como un poco servicio de seguridad, ¿no? Aparte también ofrecían apoyo económico para determinadas personas en casos como muy extremos, que se encargaban de publicitar mucho. Y también hacían como una especie de bancos de alimentos solamente para griegos y bancos de sangre empezaron a hacer también. Una manera de ayudémonos los unos entre los otros y nosotros estamos aquí con la gente que lo necesita, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que en eso lo consiguieron hacer muy bien para conseguir tener mucho apoyo. Sí, supongo que también eso sea, bueno, eso lo vemos nosotros, ¿no?, también aquí, como los discursos racistas calan mucho más, ¿no? Y bueno, por lo menos, si no me equivoco, en el Estado español, en Madrid y así hay ocupas, ¿no?, de ese corte ultraderecha, ¿no?, que hacen comedores primeros los españoles, o bueno, no sé, con ese tipo de discursos, ¿no? Supongo que todo esto con la llegada de los refugiados y así sea, bueno, supongo que es también un punto de inflexión o bueno, un elemento que bueno, que hay que tener muy en cuenta para tener, para hablar de la Grecia actual, ¿no? Sí, yo creo que ahora a raíz de lo de Pavlos Fisas, pero sobre todo a raíz de que los votantes vean que el proceso este, la acusación de la organización criminal se va alargando cada vez más, la gente ha dejado de votarles y ha perdido muchos votantes. Pero eso no quiere decir que la derecha y el fascismo haya terminado. Se ha diseminado en diferentes grupos. Yo creo que al principio, con el tema de los refugiados, se tenía mayor aceptación porque no eran inmigrantes. Era otra clase de personas, uh-huh. Huían de la guerra. Nosotros también hemos huido de la guerra. Uh-huh. ¿Qué harías si tus niños? Uh-huh. ¿No? Entonces, con ese tipo de cosas creo que se tenía más aceptación. Ahora ya creo que se empieza a considerar como una plaga por parte de esta gente que podría estar votando a la derecha o al fascismo más explícito. Eso, ahora mismo ha ganado la derecha, por ejemplo, ha ganado Nia Dimokratia. Parte de los votantes que salían de Amanecer Dorado están o en Amanecer Dorado o en Laos o en o en Anel, que son partidos mucho más enfocados con una derecha pero muy ortodoxa. Uh-huh. Y, por ejemplo, Laos está ahora dentro del gobierno actual de Nia Dimokratia, que sería como el PP en el Estado español. Entonces, realmente yo creo que los tentáculos pues bueno, o sea, van cambiando o van saliendo nuevos tentáculos, pero que en realidad eso sigue ahí. Y la policía, en el momento en el que, por ejemplo, se les acusó de organización criminal, en 2014, es decir, un año después del asesinato de Pavlos Fisas, se cambiaron a las principales cabezas visibles del aparato policial por la relación que tenían con Amanecer Dorado. Y en 2012, por ejemplo, se hizo como una encuesta y se descubrió que el 40-50% de los policías votaban Amanecer Dorado. Uh-huh. Entonces, realmente esos votos igual han cambiado, pero sigue siendo lo mismo y siguen siendo los mismos que te pegan con la porra, son los que pegan a los migrantes con otra porra, pero con otro uniforme, ¿no? Uh-huh. Se podría hacer una encuesta aquí también. Efectivamente. Sí, está claro que eso, que en épocas de crisis todo eso que está más civilino, que no vemos, ¿no? Pues que de repente se vienen arriba y cogen fuerza o cogen visibilidad o lo que sea, pero que está ahí todo el rato, ¿no? Sí, y luego también me gustaría añadir eso, que aparte de eso ha habido un montón de un montón de asesinados por la policía griega. El último que yo recuerde, por ejemplo, un mantero huyendo de los policías, que acabó lanzándose a las vías en el metro y le acabó arrollando el metro y matándolo, pero por ejemplo en el 99 Amanecer Dorado asesinó a dos personas migrantes, dejó a una persona parapléjica y 5 heridas graves, que eran de diferentes orígenes: Nigeria, Egipto, Kurdistán, Pakistán, Bangladesh, Pakistán y Ghana. Y que, por ejemplo, en ese tipo de asesinatos, por ejemplo, pues no tuvo tampoco tanta repercusión, o otros que ha habido. Tuvo que ser, pues eso, Pavlos Fisas, alguien con el que muchas veces los blancatas nos identificamos más, para que estallase, ¿no? Sí, eso está claro. No, pero pasa que muchas veces los asesinatos que hace el Estado a todos los niveles pasan desapercibidos. Sí. Y no aparecen como asesinatos. Entonces creo que ahí tenemos un papel, sí, para enmarcar las cosas, es decir, un asesinato no es únicamente cuando un policía te dispara. Sí. Hay otro tipo, pues no sé, pues de los accidentes laborales, cantidad de cosas, el no poder tener las medicinas que te necesitas, o sea, una serie de cuestiones, o el comer mal. Sí. Aparte de que siga habiendo, ¿no?, vidas de primero, segundo y tercer grado, sí, visibles y menos visibles, ¿no? Thank you. Bueno, y después de este recorrido de, bueno, desde los 40 a 2015, por ahí. ¡Adelante! Más o menos. Vamos a entrar en lo que todos queremos saber, todas queremos saber, todos queremos saber, que es... ¿Qué pasa en Exargia? ¿Qué es Exargia? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Vale, ya vemos que no es una cosa de un barrio, que es la historia del pueblo griego, pero cuéntanos. Yo creo que Exargia es un sitio muy especial, que han intentado acabar con él de diferentes maneras y bueno, no sé si acabarán con él en esta última década, pero la peña va a pelearlo hasta el último momento. Pero bueno, ¿qué es? Eso es, Exargia es un barrio en Atenas, que dentro de ese barrio está Politecnio, esa universidad politécnica de la que hablamos en el 73 y demás. Y es un barrio en el centro de Atenas que normalmente había estado muy relacionado con movimientos sociales, también con una parte cultural, del teatro, las letras y demás. Pero que a raíz de 2008, bueno, y antes también, era el sitio en el que ocurrían la mayor parte de tanganas. Así era generalmente como lo conocíamos, o sea, era como el barrio anarquista. Y sí que es verdad que es muy característico. Yo cuando llegué en 2012, por ejemplo, y antes debía de ser peor, cuando entrabas en el barrio era como si pasases una frontera. Todas las... digamos, como las zonas fronterizas del barrio estaban rodeadas de policía antidisturbios. Generalmente solían sufrir algún ataque por lo menos un par de veces al mes. Alguno de los antidisturbios parecía como si fuesen a la guerra, o sea, estaban chaleco. Esto estamos hablando del día a día, un martes día a, día. A las 5 de la tarde. A cualquier hora, 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin ninguna razón concreta. No, bueno, siempre había alguna razón sí, concreta. Sí, pero bueno, quiero decir, sin que haya un llamamiento para una movilización, no, o sea, estaban eso ahí. Eso es. Si había algún llamamiento para alguna movilización, por ejemplo, alguna cosa de esas, sí que intentaban identificarte para evitar que entrases en el barrio. Pero bueno, si eres guiri y vas con un mapa, pues fenomenal. Pides señales y ya está. El asunto es ese. La policía no entraba, solamente entraba cuando había mucho movimiento. Y yo me acuerdo el primer día que llegué en marzo, todo estaba completamente pintado. Había muchas cosas muy rotas. Había una densidad de ocupas por metro cuadrado impresionante ya en ese momento. Y muchísima gente en la plaza quemando madera para calentarse las manos. O sea, un rollo que aunque Atenas a mí me parecía algo que no era Europa, es que Exargia era otra cosa totalmente diferente. Entonces sí que es verdad que había muchísimo movimiento ocupa, muchísimo movimiento político en general y demás. Han intentado gentrificarlo. Y una de las formas que han intentado, que esto llevan muchos años, aunque este último tiempo le están dando más caña, era movilizar todas las personas que se estaban drogando, generalmente con jeringuillas, o sea, no fumarte un porro, intentar presionarlas para entrar dentro de Exargia, ¿no? Como una manera de, bueno, pues que hubiese ahí como problemas o alguna cosa de estas. A la vez, ha habido una lucha desde hace bastantes años contra la mafia, porque, bueno, hay bastante mafia que trabaja ahí. Y una de las cosas que se comentan, que evidentemente será así, es que la mafia está totalmente compinchada con los maderos, ¿no? También una cosa que no esperábamos, ha sido una sorpresa, gracias, sí. Ina. De nada. Nunca lo habíamos visto eso. ¿Verdad? Nunca, nunca. Entonces, bueno, desde hace bastante tiempo, yo creo que desde 2014, pero esto igual es una tirada para adelante que tampoco sé exactamente. Desde 2014. Eso es, palabra de Dios. Desde 2014, más o menos, sí que se está haciendo el movimiento anarquista y luego también todas las vecinas y los vecinos, pues diferentes acciones contra la mafia. Cada uno toma las formas que quiere. Ha habido desde ir con pipas a la plaza a coger a las cabezas visibles de la mafia, que todo el mundo las conoce, y sacarles fuera de los límites del barrio. De la policía para allá. Eso es, de la policía paya, a manifestaciones y demás. Y ha habido respuestas por parte de la mafia, desde pegar ráfagas de tiros a una ocupa y diferentes cosas. Y aparte también los hilos que tiene la mafia con la trata de mujeres y demás. Vale. En el último periodo ya se había hablado de que querían construir una parada de metro dentro en la propia plaza de Exargia. Y aparte de eso, están proliferando cada vez más Airbnbs, que os voy a contar, en un montón de sitios. Y luego también están comprando, creo que son fondos de inversiones chinos principalmente, sí, muchos edificios. Yo he leído. Sí. Entonces, aparte de eso, con toda la crisis de refugiados, una parte que no se ve es que, y de la que también se queja pues la gente griega que lleva viviendo años ahí, es que han subido un montón el número de pisos de trabajadores y trabajadoras de ONGs que trabajan con refugiados internacionales que van a vivirse a Exargia. Y eso también ha encarecido los precios bastante. Entonces, bueno, ahora mismo eso es una olla a presión, iba a explotar por algún lado. Y aparte de eso... Eso quiere decir que todavía no ha explotado, ¿no? Esto que estamos viendo, eso es que está todavía por ahí el agua sin llegar a explotar. Yo creo que sí, eso es. Bien. Ahora hay un enemigo mucho más urgente, que es el puto gobierno, que está intentando desalojar las ocupas de refugiados y también ocupas... abro comillas, políticas, cierro comillas. Vale, sí, es decir, que tengan históricamente más como una... Que tengan una asamblea como política, supuestamente, vale. Que no sean de vivienda, digamos. Vale. Y, claro, estas ocupas, cuando hablamos de ocupas de personas refugiadas, entiendo que esas personas son las que gestionan la ocupa. ¿Cómo va este temario? Al principio, cuando empezó la crisis de refugiados, había mucha gente viviendo en las calles y había también campos de refugiados en las afueras de la región de Ática. Se empezaron a abrir espacios, generalmente por gente anarquista o de izquierdas, empezaron a abrir espacios y entonces entraban esas personas y se encargaban de gestionar esa asamblea junto con las personas refugiadas. Se fueron especializando luego, pues una para mujeres y niños, otra para familias, otra para... Había muy pocas relativamente de hombres, por ejemplo, solteros, ¿no? Sí. Hombres solos, sí. Entonces se fueron abriendo diferentes ocupas así y luego vino toda una ola de solidaridad internacional, predominantemente europea. Sé que gran parte de esas ocupas, por diferentes motivos, las personas, generalmente del movimiento anarquista, sí que el porcentaje de participación ha empezado a reducirse y hay mucha gente europea trabajando en esas ocupas. No sé si te he respondido. Sí, sí, perfectamente. Lo que sí, una de las cosas y uno de los principales problemas que se ha visto, como que es un desafío al final, es que la propia mafia está esperando fuera de las ocupas a intentar captar a peña refugiada que esté viviendo ahí, que no tiene dinero y no tiene absolutamente nada para que se intenten sacar unas pelas así. Y se está dando también muchísima prostitución de hombres jóvenes en, por ejemplo, un parque que estaba ahí al lado o de los que se les llama aquí menas, que también hacen prostitución, que se prostituyen en toda la zona de Omonia que está cerca de Exargia. Y eso, por ejemplo, es algo que no se está tratando y que va a traer... Ανοιχτιάτικη βόλτα μες στο κέντρο της πόλης στο ρυθμό που σκοτώνει όπως ξέρουν αυτοί. Πάμε! Από τόσο μακριά με τέρμα το γκάζι και βρώμικα μυαλά. Φτερά στο κεφάλι, τα μάτια μας θολά. Τα όπλα μας γεμάτα και κρυμμένα καλά. Στα φορτηγά, στα φορτηγά. προάστια τα γύρω χωριά. Άραβες και νεκροί Βεδουίνοι με σπαθιά. Δεν είχαμε σκοπό να πάμε τόσο βαθιά. Μα κάποιος από εμάς στον δρόμο πέταξε τη λέξη φωτιά. Τη λέξη φωτιά. Καλέστε τα πλήθη που με τρόμο κοίταν το καρναβάλι μας. Ουρλιάζοντας πιο δυνατά. Bueno, y si no nos equivocamos, el 6 de diciembre han tenido a bien elegir esa fecha justo, justo el aniversario del asesinato de Alexis, para dar un ultimátum, ¿no?, a las ocupas para desalojarse por mutuo propio, digamos. Efectivamente. Les dieron un ultimátum de 15 días por el, bueno, el Ministerio de Orden Público fue el que dictó esto, 15 días para desalojar todas las ocupas del Estado griego, y si no, se llevaría a cabo un desalojo violento. Entonces, bueno, sí, ha empezado. Bien. Perdón, no, el límite era el 5 de diciembre, justo el día antes del asesinato de Alexis Grigoropoulos. Evidentemente, si alguien se animase a desalojarse, autodesalojarse, el propio 6 de diciembre lo volverían a ocupar. Sí. En cualquier caso, sí que es verdad que se han dado dos olas represivas, yo lo catalogo en dos olas. Una sería de agosto a noviembre, que se ha centrado principalmente en desalojar ocupas de refugiados. En agosto, por ejemplo, desalojaron 4, en septiembre 3 y en octubre 1. También tiene sentido el tema que vayan de más a menos, porque en verano generalmente la mayor parte de la gente se marcha a sus pueblos. Y en octubre pues es bastante significativo que solamente haya sido una. En diciembre han vuelto a la carga. En noviembre hubo un poco más de parón. Y bueno, generalmente lo que ocurre con estas personas es que los vuelven a llevar a los campos de detención, como el que está, por ejemplo, en creo que es en el Pireo, creo que es en el Pireo. Entonces, bueno, en estos campos están en unas situaciones totalmente insalubres, generalmente en tiendas de campaña. Siempre pensamos en Grecia, en el Mediterráneo, pero llueve y hace frío. Y sobre todo es que los niños, porque hay muchos niños y niñas en estas ocupas, habían sido escolarizados. O sea, en muchos casos incluso conseguían que el autobús parase al lado de la ocupa para recoger a los peques. Y de repente es volverlos a llevar a un centro de estos en el que tienen una situación totalmente precaria, pero además es que no, aparte de que tienen dificultades para salir y están totalmente aislados, no están escolarizados. Entonces, bueno, la segunda ola sería en diciembre, eso, que han vuelto a la carga. Han desalojado una ocupa en Marousi, que es un barrio de Atenas, y el 18 de diciembre desalojaron 3 en Koukaki, que también es un barrio de Atenas. Y bueno, se han hecho diferentes ataques. Hay una plataforma que se llama No Pasarán, que se unen las ocupas de parte de las ocupas de refugiados y parte de las ocupas políticas. Luego hay otra plataforma, pero bueno, tienen reuniones periódicamente cada semana las dos plataformas. Y bueno, aparte de eso, este 6 de diciembre, como ocurrió en 2008, se ha prendido fuego al árbol de Navidad gigante que está en la plaza Sintagma. Y hay vítores silenciosos aquí al otro lado de los micros. Quien quiera tomar nota, en la plaza de Deusto creo que hay uno, no sé si en la puerta del ayuntamiento ponen en otro. La plaza Indautxu hay otro, por favor, apunten. Y en luego la Riaga también es verdad, el de la Riaga. Y aparte de eso, el primer ministro griego, que está ahora el de Nueva Democracia, o sea, el PP de aquí, digamos, ha dicho que quiere desalojar 20 ocupas antes de final de año. Le queda poco tiempo. Aparte de eso, este señor, otra de las grandes cosas que ha hecho es abolir el asilo universitario que se instauró en el 73, con lo que habíamos empezado el programa. ¿Qué es esto del asilo universitario? El asilo universitario es lo que físicamente posibilita que haya tantas tanganas en la universidad y que haya tantas ocupas. Bien. Es algo que yo creo que aquí, en el Estado español, no existía, sé si hubo. Sí, ¿no? Existía de que la policía no podía entrar nunca en la universidad. Ni en el instituto. Eso se, sí, bueno, yo cuando estoy en el instituto se suponía que no, y yo sé de varias personas a las que subieron hasta el tercer piso a buscarlas, pero yo sí, no voy en a decir la nada. Universidad, yo en Barcelona, evidentemente, estábamos ahí, sí, no puedes entrar. Y en la universidad, yo cuando he estado, me acuerdo que los protexas se ponían, sí. Se eran, no, pero que es que si tiene que subir la policía, me quedo un poco así mal, porque no he hecho mi trabajo, sí, yo sé, he visto a la policía en la universidad y en yo el también. Instituto. O sea, era eso, que entonces... Solo por hacer el apunte, se dice, se cuenta que en principio no pueden entrar salvo un permiso expreso por parte del rectorado. Del rector, eso. Entonces, claro, generalmente es lo que pasa. O sea, que tienen que hacer más papeleo, vamos. Sí, bueno, yo creo que realmente bueno, se limita a un teléfono. El papeleo ese era un telefonazo que yo sepa. Exactamente, eso sí. Y yo no voy a dar nombres, pero la puerta del instituto también cayó. Bueno, sí, no, y eso ya otro día merece sí. programa aparte, sí. Todo el tema de la educación burguesa, ¿no? Esa, etcétera, etcétera. Bueno, pero volvamos a las nada, eso, sin más, yo un último apunte, eso, que el señor este, el Mitsotakis, una de las cosas que ha hecho también es ha abolido el asilo universitario. Ha vuelto a formar el cuerpo de los que antes se llamaban deltades, que eran los maderos que iban en moto, que vale. Siempre iba uno conduciendo y otro detrás con una porra para jumar a la peña, y que venían vale. Muy bien eso para en todo tema manis sí. O peleas sí, callejeras. Sí, 2.0 a caballería. Eso es. Se lo desmantelaron en 2015 y este hombre, una de las primeras cosas que ha hecho ha sido volverlos a crear. Y aparte, están aumentando, bueno, en ese maravilloso partido supuestamente de izquierdas llamado Syriza, una de las cosas que hizo también fue aumentar mucho las multas. Que es una manera de asfixiar a la gente. La represión no es comparable a Euskal Herria ni por el forro, y eso posibilitaba que hubiese tanta gente liándola también, en cierta manera. Pero ahora han aumentado también las prisiones, prisión hasta 10 años si te pillan con posesión de molotovs. Vale. Que en realidad en Grecia, a menos que haya sido fascista desde el nacimiento, un porcentaje muy muy alto de los estudiantes ha estado lidiando con molotovs en una época, al menos. En un momento dado de su vida, es lo que pasa. Pues, al menos en un momento dado de tu vida, luego ya veremos. Entonces, eso, sí. Están asfixiando, o sea, están asfixiando con multas y aparte ahora aumentando cárceles y con todo tema de reformas penitenciarias y demás. Pues hasta aquí. No sé si queremos añadir algo más sobre Grecia. Bueno, yo sí quiero añadir. Otra de las de las cosas que ha hecho Syriza ahora que hablábamos de eso era, así como tenía el eslogan de no más casas en manos de los bancos con aquello de los desahucios y eso, creo recordar que había puesto una ley también que iba de 3 a 6 meses de cárcel por hacer algún tipo de contraponerse a un desahucio, lo que bueno, lo que aquí se ha hecho, ¿no? Pues de salir a la calle, que o ponerte delante de una puerta para que no echen a alguien, ¿no? Pues sí, creo que, si no me equivoco, había puesto en marcha esa ley que incluía cárcel, que era una cosa un poco loca. Pero bueno, no sé, como último apunte. Bueno, pues a lo mejor te podíamos un poco hablar de la cuestión de Euskal Herria. Por lo que puede tocar más o menos. Pero igual ponemos un poquito de música. Vale, y vamos música. A ello. Apa. σου πω πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί. Bueno, pues como hemos dejado antes de la música, hablar un poco de Euskal Herria con respecto a este tema. Un poco quisiera decir que en Grecia, pues evidentemente la situación terrible en que está el pueblo griego se debe fundamentalmente en estos momentos a los rescates, a los tres rescates que han habido de los bancos cuando se estaban hundiendo debido a la crisis que a partir de 2007-2008. El pueblo griego tuvo la posibilidad de intentar oponerse a estos rescates, únicamente que evidentemente pues fue traicionado por Syriza, puesto que hubo un referéndum en el cual expresó claramente que no querían aceptar esos rescates. En el Estado español, a través de otras maneras diferentes, pero han habido igualmente unos rescates de los bancos que se estaban, los bancos privados que se estaban uniendo. Y en Euskal Herria lo único que hemos podido hacer es sufrir las políticas que el Estado español nos ha impuesto. O sea, aquí el pueblo vasco no ha tenido posibilidad de votar, de hacer referéndum, de decir qué es lo que quería para salvar estos problemas de crisis, y lo único que le ha tocado es aceptar y luchar, porque o sea, desde que empezó la crisis han habido en Euskal Herria 5 o 6 huelgas generales, con más o menos éxito, pero bueno. Hay un llamamiento para el mes que viene, para una huelga también, ¿no? Una huelga fundamentalmente para los pensionistas y las pensionistas, para las personas que están jubiladas. Y decir esto, que evidentemente si Euskal Herria tuviera su estado, un estado independiente, podría como mínimo plantearse cómo enfrentarse a esta troika que impone unas medidas económicas terribles y que finalmente es el pueblo el que paga, el pueblo trabajador, la gente trabajadora, la que paga estos problemas económicos que tiene la alta burguesía, o la burguesía, los bancos, la burguesía financiera, etcétera. Finalmente somos nosotros los que pagamos estos errores, problemas del capitalismo. Entonces, bueno, pues únicamente esto, no sé si... Sí, no, yo lo que sí que veo en Euskal Herria es que igual, bueno, gracias o como consecuencia de la crisis también se han empezado a movilizar igual sectores, ¿no? Hablando de eso de lo que decías de las personas pensionistas, sectores que igual históricamente no estaban tan movilizados, ¿no? Porque igual la vida política la unes a la vida laboral, ¿no? En el momento, pues ya sabéis que en el momento en que eres una persona mayor desapareces, y si eres una mujer que nunca ha existido, pues ya eres una señora mayor, ya es que nadie te ve. Y sí que de repente, pues bueno, ese sector que igual no tenía tanta visibilidad sí que ha salido a la calle y ha sabido mantener durante periodo largo, ¿no? Una lucha, pues que están en la calle, ¿no? Todas semanas o lo que sea, que eso también, pues bueno, hay que valorarlo. Bueno, y pues con esto nuestro programa de este mes sobre Grecia, y bueno, hasta el mes que viene. Recordar que este es el programa La Nave Sa, es el programa que Maiatzak Bategin hace en La Irola, a la que agradecemos este espacio que nos deja todos los meses, y recordar que podéis oírlo pues bien el último jueves de mes a las 7 de la tarde o el siguiente lunes a las 11 de la mañana. Sea cuando sea que lo estéis oyendo, si es que lo estáis oyendo, pues un beso a todos y nos vemos el mes que viene. El último viernes. El último viernes. Que estamos ya de lapsus. Llevamos muchas horas hablando ya. Bueno, pues eso. El último viernes. Olvida. Pues, agur. Agur. Agur.